este gobierno a hacer lo mismo que hacían los anteriores, a darle mermeladas a los que le ayudaron, a darles consulados y embajadas. Por eso usted está jodido, aquí no ha habido ningún cambio. Eso, por más petrista que usted sea y por más ideológico de izquierdas que sea, tiene que reconocerlo, hermano, porque es el sentido bueno, ciudadano. Vale, Ricardo, de acuerdo, yo no puedo discutir con usted ese nivel, digamos, de información, porque no la tengo. Entonces, realmente, yo, digamos, lo dejo allí. Yo tengo una información parcial, usted tiene información más general. Pero yo quiero hacer una pregunta a usted, yo quiero hacer una pregunta a Mario y a Jorge, ahora mismo, porque se va a acabar el tiempo. Sí. Y es, la de política internacional, hablando ya no del consulado, sino de la política internacional de Colombia en el mundo, ¿por qué razón, pregunto yo, se le concedió a Cali y al Valle del Cauca la sede de la COP16, el evento más importante en biodiversidad que ha podido tener América Latina? Respóndanme ustedes, ¿por qué razones creen ustedes, si fue por los 18, por los discursos, si no fue por los discursos del presidente Petro en la ONU, por la gran política internacional desarrollada a favor del medio ambiente y a favor de la salvación del planeta y a favor de la mejora de la gente? No hablemos del consulado de Valencia, hablemos del planeta Tierra. Hablemos del planeta Tierra y hablemos de Colombia, hablemos de los Juegos Panamericanos que se dejó quitar. Ricardo, que se habían perdido ya, que ya estaban perdidos, pero habían embolatado la burocracia del señor Díaz. Primero, en lo que está pasando allá, el mismo Petro reconoció que si había habido negligencia por parte de algunos funcionarios y por eso se perdieron. Ricardo, permítame poner en contexto a la audiencia. ¿Por qué le han concedido al Valle la COP16? Respóndame, señores, respóndame. ¿Por qué? Permítame y le respondo. En primera instancia, ponemos en contexto a nuestra audiencia. Estamos con Gustavo Vivas, jubilado de la Universidad Politécnica de Valencia. Es ingeniero, activista político. Hemos querido abordar el debate de la política exterior de Colombia, que lidera el presidente Gustavo Petro. Y nos acompaña también Ricardo Marín, de la plataforma Coles Red, un portal de información de interés para la comunidad colombiana residente en el exterior. Y la política exterior incluye, más allá de abanderar también un programa de carácter ambientalista, como parte también de ese compromiso de la sociedad y el mundo, y que lidera además la ONU con la Agenda 2030, pues también abordamos, cómo no, la tensión consular, porque no se puede desprender de ninguna manera la tensión de la comunidad colombiana residente en el exterior, que es numerosa y, ojo, va en aumento. Eso implica de que hay que reforzar también la tensión consular, pero no es precisamente en esa línea que el presidente o este gobierno ha venido haciendo proyecciones. Lo ha venido más bien haciendo presencia en algunos países que de pronto no tienen un vínculo fuerte con Colombia, ni comercial, tal vez histórico, como es el caso de África, y esto lógicamente da lugar a una polémica, a un debate muy interesante. Pero aparte, también se ha dado apertura a embajadas como la de la FAO, donde está el señor Armando Benedetti. Ya en algún momento, Gustavo Vivas nos decía que no le gustaba tampoco ese nombramiento. Quiere decir, Gustavo, que no estás de acuerdo con algunas cosas que se han venido dando en este gobierno. Pero también hay que abordar la enorme polémica que hay ahora mismo con la Cancillería, que es la encargada, evidentemente, de dar forma a esa política exterior de Colombia. En manos de Álvaro Leiva, ha habido muchos cambios en el gabinete de Gustavo Petro, pero hasta ahora se presenta uno, y es porque el canciller ha sido suspendido por un lío que hay justamente con la impresión de los pasaportes. El tema es extenso, largo. Permítame, Gustavo, y termino la exposición del tema, porque algunas personas se han sumado un poco tarde, especialmente por canales alternos, y hemos querido ponerlo en contexto. Yo decía que es apenas un frente más de los muchos que tiene abierto el gobierno de Gustavo Petro. Pero centrémonos concretamente en lo que nos corresponde a nosotros como comunidad colombiana residente en el exterior. Yendo al caso preciso del consulado de Valencia, sí, efectivamente hemos visto un detrimento en la atención consular, desafortunadamente, y habría que analizar los factores. Ricardo se queda con las decisiones que ha tomado Gillian Mahmoud, que no tiene experiencia en la materia porque ella es de profesión periodista, más no en el servicio diplomático, es decir, no es cónsul de carrera. Y sería bueno uno preguntarse si, dadas las circunstancias, dadas las necesidades, los retos, los enormes retos que tienen los consulados hoy en día, se requiere de verdad que se piense en una atención consular de calidad, y eso pasa evidentemente también por nombrar personas idóneas, es decir, cónsules de carrera. Muy bien. Y ahora, en el contexto de la política exterior, Gustavo, pues, que también es una persona muy comprometida con el medio ambiente, le ha llamado muchísimo la atención el discurso de Gustavo Petro en los distintos organismos internacionales, y en ese orden de ideas le acaban de adjudicar, Colombia se acaba de ganar la organización de una cumbre sobre el medio ambiente en la ciudad de Cali, cosa de la que nos alegramos, pero al mismo tiempo, Ricardo, pues recuerda lo de los Juegos Panamericanos y del Caribe, una cita muy importante que se perdieron y donde el presidente Gustavo Petro reconoció errores graves. Él mismo lo reconoció. Así que así lo admitió en su debate. Pues bien, yo sí quisiera, como quiera que hiciste una exposición, Gustavo, e hiciste una pregunta y pediste que la respondiera. Tanto yo como Ricardo, vamos a darle la palabra a Ricardo. Muy Ricardo. Bien. Sí, no, yo no puedo decir que el 100% de las acciones del actual gobierno han sido malas. Yo siempre he dicho que no existe malo sin su cosa buena, ni bueno sin su cosa mala. Entonces, obviamente han habido muchas acciones. Lo que pasa, y esto pues Gustavo te lo aclaro, es que Ricardo Marín Rodríguez tiene una causa que se llama colombianos en el exterior y retornados. No quiere decir que no me importe lo que pase en mi país, ni más faltaba, tengo mi familia allá. Me interesa, pero suficiente tengo con investigar lo que sucede con más de la invisibilización del sistema político colombiano durante más de 50 años de los colombianos en el exterior, como para irme a meter en otro campo. Entonces yo siempre, y se lo he dicho a Jorge y a todo el que me llama a estas entrevistas, a mí hábleme de colombianos en el exterior. A mí hablen de política migratoria colombiana y con mucho gusto. Hay otra serie de cosas, ni más falta, que también las entiendo porque me gusta el análisis político internacional, no solamente colombiano, y las entiendo muy bien y las sigo, pero no es lo que yo plasmo en mis escritos, porque lo mío es política migratoria colombiana. Ahora, pero respecto a este punto que todos lo sabemos, sí tengo que decirte, Gustavo, que el haber perdido los... es decir, el que peca y reza, empata. No, el que peca reconoce el pecado y se le castiga por el pecado. Y el que reza, cuando se trata de ser funcionario público que hace algo bueno, no hay que salir a las calles a aplaudirlo, porque es que está cumpliendo es con un trabajo que le encomendamos los ciudadanos. Pero ¿qué tal hizo cada vez que hace algo en favor de los ciudadanos salir a las calles a decirle qué berraquera de presidente que tenemos? Esto sí es lo mejor que hay. No, eso es sinvergüencería de los ciudadanos para endiosar a un gobernante, y no hablo de Petro, hablo de cualquiera, para endiosar a un gobernante y volverlo dictador. Entonces, en este caso, no tenemos por qué salir a aplaudir todo lo que el señor haga, porque eso le estamos pagando. A eso lo pusimos allá, para que haga las cosas bien. Esto que ha hecho, me ha faltado, claro que sí, Gustavo, es un gran abono. Así como en todos los gobiernos han habido delegaciones o han habido designaciones de Colombia. Pero Ricardo, permítame, a propósito de la política exterior, ahora mismo hay una enorme preocupación porque no sabemos qué va a pasar con los pasaportes. No se sabe si nos van a decir, oye, hasta hoy se imprimen pasaportes. Porque demandas van, demandas vienen. Y eso es muy delicado para los colombianos residentes en el exterior. Es un documento indispensable. Ricardo, claro. en ese sentido... Pero permíteme responder a Ricardo. Es que, claro. Vale. Permíteme, claro. Porque después pasamos a los pasaportes. A ver, amigo Ricardo. Yo cuando llegué en junio de 1978 a esta ciudad, el cónsul era honorario, don Vigilio Pérez Burriel, y cuando uno iba al consulado en la calle San Vicente se sentaba a tomar tinto con el cónsul, porque éramos 30. Es decir, ahora somos 30.000. ¿Qué quiere decir esto? Que la afluencia no solamente de buenos y malos, aquí está llegando bueno y malo a Tutiplén. Valencia se ha convertido en un polo de atracción internacional. Internacional, aquí están llegando colombianos, latinos, alemanes, franceses. El panorama es igual en Madrid, Barcelona, Vitoria, Bilbao. Bien, yo estoy hablando de Valencia, que es lo que yo conozco un poquitico. Entonces, ¿qué quiere decir? Indiscutiblemente, aquí habría dicho una palabra Ricardo, conocedor, porque es un estudioso de toda la trayectoria de este consulado y los consulados en el exterior, y por supuesto, yo tengo que concederle ese crédito a mi amigo Ricardo. A mi amigo Ricardo, que ya nos conoceremos personalmente alguna vez. Pero esa invisibilización que ha habido de los colombianos en esta ciudad, cuando Ernesto Samper vino aquí, invitado por doña Rita Barberá, le dije, embajador, usted tiene que reunirse con los colombianos, porque fue la primera vez que se reunía un embajador con colombianos en esta ciudad, en la falla de 1992. Todo eso está escrito y está recogido. Y desde entonces la invisibilización ha sido tremenda. Ahora, este gobierno tiene que responder a esta afluencia de colombianos y tiene que responder con medios. Y ya le diré yo a la señora cónsul y le diré al presidente y al vicepresidente y al canciller y a quien corresponda que tiene que mejorarse la atención si se ha desmejorado en esta ciudad, que a mí me lo tienen que mostrar y demostrar respecto a las atenciones que habían antes. Entonces, yo respeto con la señora Gilia, que es una persona con una formación, con un doctorado en una universidad francesa, que no es en diplomacia necesariamente, pero que es una persona conocedora, social, socióloga, enterada de las cuestiones sociales. Cuéntenme los diplomáticos de carrera que han venido aquí desde el primero que llegó en el gobierno del señor Pastrana en 1994. Díganme, ¿cuántos funcionarios de carrera diplomáticos han sido cónsules en esta ciudad? Y empecemos a hablar. Estamos en el gobierno del cambio. El gobierno del cambio se encontró con un pastel muy complicado a todo nivel, empezando por los consulados y siguiendo por la corrupción. A eso van a ir. Aquí no le podemos pedir. En 18 meses. No le podemos pedir en 18 meses un cambio a un gobierno que tiene 200 años tratando privilegios. En campaña lo prometió. Entonces, ¿para qué se puso de bocón a hablar tanto? Respeto para el presidente de Colombia. Respeto para el presidente de Colombia. Y déjele un cargo por su nombre. Lo digo, es un inepto y un negligente ante la situación de los colombianos del exterior. Si usted me va a discutir a mí desde el antipatismo furibundo, yo no tengo que hablar nada con usted porque va a ser inútil. Porque aquí los ineptos se enumeran con ABCDFCHI, que han gobernado este país, empezando por los que regalaron el tesoro Quimbaya hace un siglo a la reina de España. Es que esto ha sido una sucesión de servidores del imperialismo. A ver, ¿le quiere que le ponga sigamos culpando la negligencia actual de los errores anteriores? Un gobernante no llega a fijarse en los males y hasta todo el gobierno a decir que esto fue malo. Él llega a arreglar. No, señor. Yo estoy diciendo. Con las cagadas de este hombre. Démosle dos años. Ya estamos casi cerca de los dos años, Gustavo. Recordemos en el 20 de agosto. Pero simplemente una conclusión. No me la han respondido. Y un señor interesado e informado, como el señor Ricardo, tenía que tener una respuesta para eso también. ¿Por qué se la han dado? Y me sacan los Juegos Panamericanos de Barranquilla. ¿Por qué le han dado el evento más importante en biodiversidad a esta ciudad y a este país? Pero, Gustavo, el discurso del alcalde de Cali, ha hecho una gestión buena para que se lo dieran, eso es innegable. Es que yo aquí no es una gestión. Se ha mostrado interesado. Pero no podemos aplaudírsela porque es que hace parte de la obligación que tiene todo gobernante. Entonces, ¿qué quiere? Que nos le pongamos, amito, qué bueno lo que hiciste. No, señor. Reconocer la talla. Gustavo. Reconocer la talla de estadista que tiene Gustavo Petro Urrego. Permítame, le respondo. A ver, Gustavo Petro ha mostrado interés por el tema del medio ambiente, pero muy pocas veces o ninguna ha mencionado a los colombianos residentes en el exterior. No es una prioridad en su agenda política. Yo no sé si esto es lo que explica de alguna forma el detrimento en la atención consular, cosa que no solo se da en Valencia, sino en la mayoría de los consulados. Justamente en los reportajes que nosotros hemos hecho sobre este particular, hemos detectado que el inconformismo es grande, no solamente en Valencia, sino en los demás consulados. Es decir, la situación se repite en los distintos consulados de Europa. Parece que se nos ha cerrado por acá. Se nos terminaba por aquí la transmisión. A ver si retomamos y podemos continuar con este debate. Y creo que hemos perdido de momento a Ricardo. A ver si lo retomamos por aquí. Y finalizamos. Sí quería, de alguna forma, Gustavo, una conclusión de cómo estás viendo el servicio consular, si te está gustando lo que estás viendo. ¿Te gusta la política exterior de Gustavo Petro? Jorge, yo diferencio, y efectivamente lo que es el servicio consular, no tengo elementos de juicio ni locales, ni regionales, ni internacionales. El amigo Ricardo tiene una serie de estudios, una serie de cosas que hay que conocer y que hay que contrastar con otros estudios, que seguramente también el propio gobierno tiene que tener un balance de su gestión consular en los 2 años. Yo le voy a mandar ya mismo una carta al presidente, entre otras cosas, con una propuesta muy concreta sobre el tesoro del San José y sobre el tesoro Quimbaya, que se refirió en la reunión de ANATO de hace 2 días. El presidente se refirió al tesoro, al galeón San José hundido frente a las Islas del Rosario. Voy a referirme con un grupo de personas interesadas en ese tipo de cosas tan importantes para el patrimonio y para la historia de no solamente de Colombia y de España, sino de Iberoamérica. Ese tema lo voy a tratar en una carta y le voy a escribir en un párrafo específico al señor presidente. Presidente, ¿qué pasa? Que tengo personas en mi ciudad, en mi país de acogida, que plantean quejas que seguramente tienen que estar sustentadas y no solamente ideologizadas por su servicio consular. Hay que reforzar. Usted está muy bien que se haya ganado para Colombia la COP16, pero usted tiene que mejorar los servicios consulares en Valencia y en todas las ciudades del mundo para que Colombia y los colombianos tengan una representación digna y tengan una verdad. Eso, por supuesto, se lo voy a decir al presidente en una carta de la cual conocerá el señor Ricardo y usted su copia. Gracias, Gustavo. Bueno, perdimos la comunicación desafortunadamente con Ricardo porque se nos terminó el tiempo. Es lo que tienen, que esto de las tecnologías marcan un límite. En todo caso, vamos a intentar retomar la comunicación. Gustavo, muchísimas gracias. A ver, Ricardo, bueno. Hemos perdido la comunicación. Gustavo, muchas gracias, muy amable. No, lo perdimos a ambos. En todo caso, creo que fue un debate muy interesante, donde hemos abordado un tema de mucha preocupación, especialmente para la comunidad colombiana residente en el exterior, la política del actual gobierno. Nos anunció, o le prometió, y los colombianos depositaron su confianza en este nuevo gobierno. Había, de verdad, se habían hecho quizás unas expectativas muy altas, pero hasta el momento de la comunidad colombiana residente en el exterior se habla muy poco. A ver si tenemos por aquí a sí, Ricardo. A ver si despedimos a Ricardo. Ricardo Marín. Ricardo, por aquí para despedir, Ricardo, una conclusión breve, por favor, sobre este tema, para finalizar. Sí, bueno, la conclusión es, primero que todo, gracias, Gustavo, obviamente a pesar de que me altero un poco, pero no es alteración, es pasión por lo que hago en estos temas, pero conozco obviamente el trabajo de Gustavo, soy una persona respetable, con muchas cosas muy buenas, y es un gran intelectual, un gran académico. Entonces, lo que sí quiero decir es que, por favor, para todos los que nos escuchan, no endiosemos a nuestros gobernantes. El endiosamiento de los gobernantes es lo que los convierte en dictadores. Dictador es sinónimo de esclavitud. es sinónimo de pérdida total de derechos. No los convirtamos en eso. Hay que reconocerle lo que hacen, porque al fin y al cabo es una función que están obligados a hacerla, pero no podemos salir a aplaudirlos cada rato por cualquier cosita que hagan buena, porque entonces tenemos que salir a aplaudirlos cada día, todos los días, a todos los gobernantes, porque no existe malo ni su cosa buena, ni bueno ni su cosa mala. Y aparte de eso, lo que sí tenemos es que denunciar lo malo, para que la gente despierte. Miren, hay una gran ventaja entre los colombianos del exterior. Los últimos 5 años especialmente nos hemos despertado, hemos dicho aquí estamos, y estamos exigiendo a nuestros gobiernos. ¿Que Gustavo Petro no ha hecho las cosas mal del todo? Por supuesto que no las ha hecho mal del todo. ¿Que ha hecho cosas buenas? Claro que sí. Pero es que resulta que este es el gobierno del cambio. Y no podemos seguirnos escudando en lo que pasó anteriormente para justificar lo que no se está haciendo ahorita. Eso es todo. Muchas gracias por atenderme. Gracias, Ricardo. Ahora sí, en la próxima abordamos otro debate. A ver, ¿qué es lo bueno que ha hecho Gustavo Petro y qué es lo malo? A mí me resulta difícil. Tengo que hilar muy profundo para encontrar algo positivo. Mire que no abordamos lo que ha sido la relación, por ejemplo, con Venezuela, los países con los que hoy estamos enemistados, son por ejemplo Perú, El Salvador, Panamá, y también podríamos continuar con la lista. Ojo, que el tema no es tan conveniente, es muy cuestionable. Y perdimos, ya también se despedía Gustavo Vivas. Ricardo, fuerte abrazo, feliz fin de semana. Gracias, hermano, igualmente para ti y todos los oyentes. Sí. Y a ver si finalizamos también con Gustavo Vivas. Hombre, hemos querido tener un debate de altura hoy. Yo creo que de cierta manera hemos logrado abordar un tema muy interesante para la comunidad, repito, residente en el exterior. A todas las personas que nos han estado siguiendo a través de las redes sociales, mil gracias. Esto es El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. También vamos a traer debates de interés para la comunidad ecuatoriana, para los dominicanos, peruanos y así sucesivamente para todos, para todas las comunidades de inmigrantes que nos siguen. El Café Mañanero. Repito, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Momento para una breve pausa. Ya nos acercamos también a los estrenos más importantes de la semana. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto. ¡Tan rápido! Fíjate, un día fui a ver una exposición y tenían más de 350 coches. Elegí, lo probé y me lo llevé solo con la nómina y en 48 horas ya estaba conduciendo. ¿Solo con tu nómina? Sí, y eso que llevo poco tiempo trabajando. Yo también quiero verlos. ¡Vamos! Yo te llevo. Ya tengo carro nuevo. Horizon Auto. Solo con tu nómina. Carretera Barcelona, kilómetro 7. Follos. Empresa valenciana. Con 27 años en el sector automóvil. ¿Cansada de tener el cabello crespo, sin brillo y deshidratado? No lo pienses más. Visita a Emi Familia Peluquería. Especialista en todo tipo de cabello. Tratamientos capilares. Extensiones. Cortes. Alisados y peinados. La salud de tu cabello depende de un cuidado especializado. Emi Familia Peluquería Latina. Convento Jerusalén 49, zona Plaza España. Síguenos en Instagram y Facebook. Emi Familia Peluquería. Emi Familia Peluquería. Atención Valencia, atención Valencia, este 8 de marzo en la Sala Canara. Ahora sí, con la presentación de David Sahan, reviviendo a Frankie Ruiz, siendo a Frankie Ruiz. Tienes los ojos del amor en tu mirada, cantando todos sus temas. Hora 8 de la noche. Vaya mi china. Para más información, arroba 7eventos.es y tomaticket.es. Me acostumbré al perfume de tu piel. Los esperamos viernes 8 de marzo. David Sahan, reviviendo a Frankie Ruiz. Una producción de Seven Eventos, Sala Canala, Camino Viejo del Saler, Siete Poblados del Sur, 46012, Valencia. Quiero hacerte el amor y tú te alejas. La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y aún a todos los viernes son de La Tusa. Menú con tres entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de seis personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. El Café Mañanero, disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, el titular más importante hoy del diario El País de España. El Supremo abre una causa a Puigdemont por terrorismo. Recordemos el expresidente de la Generalidad de Cataluña, que está exiliado en Bélgica, aunque ahora mantiene negociaciones con el gobierno de Pedro Sánchez. Pues esto precisamente podría complicarles esas negociaciones que ha venido sosteniendo con la actual administración del gobierno socialista. Seguimos repasando la prensa. Putin amenaza a Occidente con la destrucción nuclear. Preocupación a propósito de este anuncio. Esta noticia muy preocupante, insisto. El Mundo, por su parte, destaca en portada: Armengol avaló las mascarillas pese a saber ya que eran fake. Pues es el caso Coldo, del que se ha hablado durante toda la semana. Coldo, el comisionista y el empresario, ¿quién es quién en la trama? Ofrece un amplio reportaje sobre este particular. Tiene en el ojo del huracán al ex ministro del Trabajo, José Luis Ábalos, por cierto, valenciano. Esta semana justamente se le apartó, se le relegó al grupo mixto del Congreso de los Diputados. Situación muy complicada, repito, para el político, el veterano político valenciano. Ha pasado muchas veces por los micrófonos del Café Mañanero, ya que es un admirador de Latinoamérica. Vamos justamente al continente americano para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos del otro lado del Atlántico. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Trae hoy en portada: por el escándalo de los seguros, oficiales imputan a Alberto Fernández. Recordemos, el expresidente que apenas dejó el cargo hace poco más de tres meses, ¿no? Asumió Milei en enero, así que hace apenas, sí, dos meses dejó el cargo Fernández. Milei hablará en el Congreso de la herencia recibida. Hay tensión política. Vamos ahora a los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Trae en portada: en solo 8 horas se hizo turbio negocio de carro tanques que llevó a renunciar a Olmedo López. El Tiempo revela más evidencias de escándalos que lo hizo dimitir. Es un caso de corrupción enorme que está sacudiendo al gobierno de Gustavo Petro. Duele además porque se trata de un caso de corrupción con las comunidades pobres del departamento de La Guajira. Uno de los principales, si no el principal compromiso de Gustavo Petro. Pienso que es un golpe bajo al presidente Petro. un caso de corrupción descomunal. Por otra parte, el Tiempo titula además los efectos en seguridad que tendría orden del presidente de no comprar armas a Israel. Y este tema es muy importante porque Gustavo Petro además anunció que en el mundo se debe bloquear a Netanyahu. Los expertos opinan sobre este particular. Colombia entonces se plantea no seguir comprando armas a Israel a raíz de la arremetida contra Palestina en Gaza. Dejamos a la prensa colombiana y vamos directamente también a la prensa de Venezuela. Hoy el diario El Nacional trae en su portada: Estados Unidos renovó licencia de Conviasa para repatriar a migrantes venezolanos. Entre tanto, en Ecuador, el diario El Expreso titula: el titular más importante, gobierno, Partido Socialista Cristiano y Correístas juntos otra vez contra Fausto Murillo. Repentino cambio del gobierno, entre censurar a quienes creían inocente y echar a perder su alianza con otros partidos políticos. Dejamos la prensa de Ecuador y vamos directamente a la República Dominicana, finalizando este repaso de la prensa latinoamericana. El diario Libre destaca hoy en portada: 23 senadores competirán para reelegirse por un nuevo periodo. Y atención a estas declaraciones que ofrece Pablo Ulloa: falta voluntad para eliminar celulares en las cárceles. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La prensa en el café mañanero. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? El personaje del día se trata de Roberto Gómez Bolaños, el reconocido comediante mexicano. Está siendo parte de lo más comentado, pues se presentaron las primeras imágenes de la serie biográfica Sin Querer Queriendo, que llegará pronto a la plataforma de Max, el anterior conocido de HBO Max, en el cual se verá la vida del creador de El Chavo del Ocho. Lo más comentado entre las tendencias en redes sociales, tenemos el nombre de Jared Leto, al igual que el hashtag de Superman Legacy forma parte de lo más comentado, junto con el hashtag de Doom Part 2. La nueva película protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya llega a los cines el día de hoy, dirigida por Denis Villeneuve, y forma parte de lo más comentado y esperado del fin de semana, juntos con nombres como el de Nelly Furtado, que forma parte de lo más comentado, entre otro de los nombres por el anuncio del Tecatake emblema. El festival que se anunció el día de ayer llevará nada más y nada menos que artistas de la talla de Calvin Harris, Sam Smith y Noah Cyrus durante el verano, especialmente en el mes de agosto. Junto con otra de las tendencias, tenemos el hashtag Reina Roja, la nueva serie de Amazon Prime que ya se estrenó, al igual que nombres como el hashtag de Feliz Viernes, el hashtag de Feliz Fin de Semana y el hashtag Corazones Rotos Lucas cierran a esta hora lo más comentado entre las tendencias en redes sociales, mientras que en los deportes recordamos que nombres como el de el Athletic Club y el del Atlético fueron parte de lo más comentado por lo que se jugó en la semifinal de la Copa del Rey, en la cual el Athletic Club finalizó llegando así a la gran final, que se enfrentará contra el Mallorca, ya que parte de lo más comentado es el nombre de San Mamés, el estadio del Athletic, que estuvo lleno de fanáticos hasta más no poder durante la celebración de esta victoria que los llevará a la final de la Copa del Rey. Así es, más adelante estaremos abordando ya todo lo relacionado con la final de la Copa del Rey, el Rey, sí. Y vamos ahora mismo a una breve pausa. De vuelta estaremos con los estrenos más importantes de la semana. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912.

Esta primavera, los exóticos sabores del Caribe colombiano. Ahora en Valencia, restaurante Sombrero Vueltiao. Variedad de platos a la carta. Cazuela de mariscos. Dorada a la marinera. Churrasco asado. Lomo hawaiano. Arroz con coco. Arepa de huevo. Cóctel de camarones. Jugos de frutas tropicales. Y un mundo de sabores para acercar a tu mesa el placer de la comida caribe. Calle Maestro Val 37, Metro Ayora. Origen, encanto y magia para conquistar en tu mesa. Síguenos en Instagram, arroba Sombrero Volteado Valencia. Sombrero Volteado, un tributo a la gastronomía colombiana. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye. Aquí están los estrenos más importantes de la semana. Los estrenos de cine. Sí, se renueva la cartelera de cine. Y aquí está entonces el repaso que nos hace Carlo Angulo de los títulos más importantes. En este mundo la crueldad no conoce límites. Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. El estreno más importante del fin de semana lo encontramos en la mano de Denis Villeneuve, el reconocido director de películas como Blade Runner 2049, Arrival y nada más y nada menos que la saga de Dune. Estrena Dune Part 2, protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, junto con Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin y Austin Butler, junto a Florence Pugh y Dave Bautista. El elenco de estrellas se embarca en adelantar el viaje mítico de Paul Atreides cuando se une a Chani y a los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Tendrá que elegir entre el amor de su vida y el destino del universo conocido mientras lucha por evitar un horrible futuro que solo él puede prever y que solo él puede detenerlo. Se trata de una de las películas más esperadas de este año 2024 y que ya se encuentra disponible en todos los cines. Veo cosas. El profeta no veo que tiene de malo. Úsalo. Todas mis visiones conducen al horror. Porque pierdes el control. Porque lo ganó. Otro de los grandes estrenos del fin de semana llega Dream Scenario, la nueva película de Nicolas Cage, haciendo del desventurado padre de familia Paul Matthews. Verá cómo su vida simple y aburrida como profesor da un vuelco repentino cuando millones de desconocidos empiezan a verles en sus propios sueños. Sus apariciones nocturnas tomarán un cariz de pesadilla, por lo que Paul se verá obligado a tener que lidiar con un inesperado estrellato en todo el pueblo. Se trata de una de las películas más esperadas del anterior año de A24, dirigida por Christopher Borgli y protagonizada por Nicolas Cage junto a Lily Bird, Julianne Nicholson y Jessica Clement en una de las aventuras de comedia de terror más divertidas que podrán ver en las salas de cine. Ya se encuentra disponible Dream Scenario. Me han llegado como 100 mensajes. Me quieren entrevistar. Es algo muy raro. Deberías pensártelo antes de hacer algo drástico. ¿Por qué yo? No sé. Supongo que soy especial. ¿Cómo se siente ser viral? ¿Alguien está seguro de haber soñado conmigo? El Guante es guay, es el tío de Pesadilla. Ya querría yo aparecerme en sueños. ¿Y yo? Sí. Bueno, tiene eso acá. ¿Y cómo está llevando eso? Bueno, no nos gusta mucho llamar la atención, ¿sabes? Bueno, ahí tenemos entonces a Nicolas Cage. En esta oportunidad, espero con eso. Una comedia surrealista. Que ya soy guay, ¿eh? Yo no. Y esa es la oportunidad para verlo. Un padre guay. Un papel totalmente distinto a lo tradicional, que siempre haciendo de policía corrupto. Estás jugando con fuego. O el mundo. Yo no de las drogas, en fin. A ellos. No, en esta oportunidad, divertida comedia surrealista. La fama suele traer. Ya en los cines de España, llega hoy entonces a la cartelera. Gracias a Carlos Angulo que nos comparte los estrenos más importantes de la semana. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero, pero antes un mensaje muy importante para destacar. Preste mucha atención porque... Tenemos en Valencia el sabor de patacón tostado, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es el lugar donde vamos a encontrar rica gastronomía colombiana, ideal para visitar con la familia. Patacón tostado, una carta muy extensa que empieza con la especialidad de la casa, los patacones, pero que luego vamos a encontrar platos tradicionales como la bandeja paisa, el sancocho, los tamales y delicias que no pueden faltar como los pan de bonos, también las empanadas. ¡Qué bien patacón tostado! Calle Albacete 21. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web patacontostado.com. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos con la Copa del Rey. Ya tenemos los dos finalistas que van a disputar el título el próximo 6 de mayo en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El Athletic de Bilbao venció al Atlético de Madrid y por goleada, de forma contundente. El Bilbao, que es un equipo tradicionalista en esto de la Copa del Rey, no ha defraudado. Anoche un estadio San Mamés, el nuevo San Mamés, por cierto, un estadio muy bonito. Tuve la oportunidad de visitarlo recientemente y pude comprobar sus instalaciones. Eso que ven en las imágenes de televisión es real. Por dentro y por fuera es hermosísimo el estadio San Mamés. Y ayer con más de 50.000 personas en las gradas, se clasificó para esa gran final. Irá por un título más, buscando hacer historia o agrandar su palmarés en este torneo, el segundo más importante del fútbol español. Vamos con las reacciones. En el banquillo del Athletic de Bilbao está un viejo conocido, que es Ernesto Valverde. Sus reacciones, sus palabras luego de conseguir el billete para la gran final. No, plácido a nada. No, ellos han empezado muy bien el partido, el Atlético, y hasta que no nos hemos acudido un poco el dominio y esas llegadas peligrosas, yo creo que el gol nos ha tranquilizado y hemos estado mejor a partir de ahí. Y luego ahí poco a poco hemos ido creciendo con el partido, hemos hecho el segundo gol y en el comienzo del segundo tiempo nosotros hemos entrado muy bien. y ahí les hemos dominado. Yo creo que ya el tercer gol ya les ha hecho mucho daño. Decían los compañeros en la retransmisión, Ismael Urzaiz y Mario Suárez, Ernesto les ha debido pegar unos gritos en el descanso para que salgan tensos, para que salgan mordiendo más todavía, porque el equipo ha salido muy revolucionado. Sí, lo que pasa que ha venido el parón este que hemos tenido por bueno, ha habido una persona que tenía algún problema, aficionado que se ha atragantado, sí. Se ha desvanecido, pero sí. Bueno, ha terminado todo bien. Entonces realmente no sabemos cómo íbamos a administrar eso, porque hemos estado fuera 10 minutos tanto ellos como nosotros, y nuestra intención desde luego era que ellos no se metieran en el partido bajo ningún concepto, no encajar un gol, sobre todo en ese inicio del segundo tiempo, y hemos salido fuertes, y yo creo que después pues eso nos ha ido bien. Al final nos han apretado porque ellos son un gran equipo, lo que pasa es que nosotros los hemos castigado. Un récord de asistencia hoy en San Mamés, 52.000, más de 52.000 espectadores, una fiesta y todo el mundo gritando lo de nos vamos a Sevilla. ¿Cómo pensáis ya en esa final? Bueno, de momento no pensamos más que eso, que estamos en la final, ya tenemos tiempo para prepararla, pero bueno, desde luego la Copa significa mucho en Bilbao, es una tremenda ilusión para nosotros, es la oportunidad de poder ganar un título, igual que tiene nuestro rival, en este caso el Mallorca, y bueno, estamos ilusionados y vamos a ver, todavía queda tiempo, tenemos partido ahora el domingo, luego vienen más partidos de Liga, pero bueno, es una ilusión tremenda para el Athletic, para sus aficionados, para Bilbao, para todo el mundo que es el Athletic. Sí, especial aquí, como dices. Muchas gracias, Ernesto. Enhorabuena. Bueno, eran las declaraciones que entregaba Radio Televisión Española, el entrenador del Athletic de Bilbao. Enhorabuena a todos los hinchas bilbaínos. Magnífica la actuación de los Williams, Iñaki Williams y Nico Williams. Por cierto, de color, algunos... Bueno, ambos han estado en la selección española de fútbol. Nico, de hecho, hace parte de la selección española de fútbol. Y la verdad es que conforman el ataque por las bandas, son letales. Sino que se lo pregunten al Atlético de Madrid. Por cierto, vimos a un Atlético de Madrid totalmente desdibujado. Cholo Simeone, desencajado, lógicamente, porque... No es normal, insisto, que se le golee tan fácilmente al Atlético de Madrid. Es un equipo que se sabe defender perfectamente. Y a propósito de los Williams, que son de origen africano, su madre es africana, ellos es verdad que nacieron en el País Vasco, pero son de origen africano. Pues vamos a escuchar también sus declaraciones que ha entregado a la prensa luego de terminar el compromiso. Y la verdad fue una auténtica fiesta lo que se vivió en el día de ayer, anoche, en esa semifinal de la Copa del Rey. Todos, desde luego, muy contentos, muy felices en Bilbao por esta clasificación para la Cartuja el próximo 6 de mayo. Escuchemos a Iñaki Williams, que es el mayor de los Williams. Que os ponía más de cara todavía la eliminatoria, Iñaki. Enhorabuena. Gracias. Sí, era importante abrir el marcador. La verdad que le he pegado con toda la ayuda de San Mamés. Ha sido increíble. Un partidazo de todo el equipo y ahora disfrutar de este momento. Ese gol tuyo y luego el que tú le das a tu hermano se la devuelves, ¿no? De la asistencia. Los habéis guisado entre los dos sí, primeros, los hermanos. Sí, la verdad que ha salido todo redondo. Nico y yo el año pasado no pudimos disfrutar de una semifinal. Se nos quedó ahí la mala espina y bueno, hoy nos hemos podido resarcir y la verdad que un momento muy bueno para disfrutar y estamos muy felices. Como quiera que nosotros estamos pendientes de la inmigración, queríamos destacar el papel entonces de los hermanos Williams, herencia africana en el ataque del Athletic de Bilbao que está en la final de la Copa del Rey. Recordemos, el título lo va a disputar ante el Mallorca en el estadio La Cartuja en Sevilla, cancha neutral. Continuamos en Latino Deportes, lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla en Valencia. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía internacional, sí, platos de Brasil y Ecuador. Les invitamos a probar el menú gourmet, no, menú, la mesa gourmet, así se le llama oficialmente, así lo ha querido el amigo Manuel, el chef Manuel, a quien le enviamos un abrazo. Mesa gourmet con platos internacionales, además el churrasco rodicio brasileño que no puede faltar, es la especialidad de la casa. Restaurante Yacaré también con platos a la carta. Por estos días, como ya asoma la primavera, qué bien sienta una rica caipiriña o cualquiera de los cócteles que tienen para todos sus clientes. Restaurante Yacaré está, repito, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Toda la información de la carta y el servicio la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. También pueden hacer las reservas. Restaurante Yacaré. Por cierto, allí también se pueden ver los partidos de la Liga, la Champions. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Avanzamos ahora precisamente con la Liga. Atención al calendario de la Liga Española de Fútbol, que empieza hoy justamente. Atención a los compromisos. Celta de Vigo, Almería. Si se abre la jornada a las 9 de la noche exactamente. Y luego la fecha número 27 trae los siguientes partidos. Sevilla, Real Sociedad. Ya este sábado exactamente a las 2 de la tarde. Continuando, Rayo Vallecano, Cádiz, Getafe, Unión Deportiva Las Palmas. Esa es la jornada del sábado. La programación, insisto, del sábado que tenemos. La verdad es que vienen duelos muy, muy atractivos para esta fecha. Pues bien, el Valencia recibe al Real Madrid en el estadio Mestalla. El partido será exactamente a las 9 de la noche, cerrando la jornada sabatina. El domingo, la jornada la abre el Villarreal recibiendo al Granada. Villarreal-Granada. La jornada se cierra con el Athletic de Bilbao, Betis. Este partido ya será el día... No. Sí, efectivamente. Efectivamente, tenemos Athletic de Bilbao, Betis el domingo, Mallorca-Girona a las 6:30 de la tarde. Athletic de Bilbao, Barcelona. Hace un momento debo precisar, era el Atlético de Madrid, Betis y Athletic de Bilbao, Barcelona. El Barça y visita al Athletic de Bilbao, una cancha muy difícil, sobre todo ahora que el Athletic está inspirado, a las 9 de la noche exactamente. Y el lunes se cierra la jornada con el compromiso entre el Osasuna y el Alavés a las 9 de la noche. Jornada entonces de liga. Avanzamos en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos había compartido por aquí un comentario a propósito de Colombia, lo que pasa con las inversiones en el fútbol colombiano, cómo están siendo impactadas también por la parte política. Muy bien, si está Julio por acá y se acerque también para a ver cómo va la Copa Libertadores de América, qué pasa al otro lado del Atlántico. Mientras tanto, escuchamos Adolfo Jiménez del Río. Desafortunadamente, Gustavo Petro, sigue siendo inconveniente para que en Colombia se hagan buenas inversiones, es decir, que la inversión extranjera llegue. Y es que estas fueron las palabras del presidente del Independiente Medellín y que ha generado tema de discusión, y es que Osa, presidente de este club, reveló que los intereses de compradores extranjeros se vieron frustrados tras el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia, que dieron como ganador a Gustavo Petro. Y es que los inversionistas extranjeros apelaron al terror económico y mediático para no comprar al club, según aseguró el directivo del poderoso de la montaña. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Creo que está por aquí ya Aulio Ricard. Aulio, buenos días. Si tenemos habilidad también cámara 2. Saben que esto también es con televisión. Pues bien, mientras nos ubicamos exactamente. Yo aprovecho para decirle que estamos a nombre de Sombrero Vueltiao en la calle Maestro Valls, número 37. Gastronomía del Caribe colombiano. Sombrero Vueltiao es el sitio perfecto para visitar en familia. Metro Ayora, Sombrero Vueltiao. Puede encontrarlos en Instagram, Sombrero Vueltiao Valencia. Va a encontrar información, también fotografías sobre la carta. Pero es el sitio para disfrutar del rico arroz con coco, la posta cartagenera, cazuela de mariscos, cóctel de camarones, qué bien. Restaurante Sombrero Vueltiao. Aulio Ricard, buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y para todos los oyentes. Aquí a la hora del cierre vamos a comenzar un poco con lo que tiene que ver de la Copa de Oro femenina que se está llevando los Estados Unidos, que se cerró la jornada del todos contra todos en el día de ayer y quedaron definidas las llaves que van a entrar directamente a los cuartos de final. Bueno, hay que decir los resultados. Ayer fueron Paraguay 3, El Salvador 2, mientras que Canadá goleó a Costa Rica 3-0. Por otro lado, Jorge, los cuartos de finales quedaron entonces así de la siguiente manera. Canadá se enfrentará con Costa Rica el próximo domingo. Brasil hará lo propio con la selección de Argentina, mientras que México recibe a Paraguay. Y Estados Unidos se enfrentará a la selección colombiana. Y ahí sabe que son vuelos directos. El que gane pasa absolutamente a la semifinal de la Copa de Oro femenino que se está llevando en los Estados Unidos. Gracias, Aulio. Nosotros de esta forma llegamos a la parte final. Feliz fin de semana para todos. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Cerrando con broche de oro con información deportiva. Feliz fin de semana. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Estás buscando nuevas oportunidades en España y Francia? PMG, Serviagro Construcciones, necesita personal para campaña laboral en España, con experiencia para la poda de cítricos, caqui, clareo de fruta y aguacate. Campaña agrícola en Francia. Se busca personal con experiencia en el campo, poda de viña, tomate, melón, invernaderos, semilleros. Además, para las personas que tengan algún carnet o vehículo propio, tenemos ofertas exclusivas como conductores, conductoras, carretilleros y carretilleras, tractoristas. También ofertamos trabajos en el sector de la hostelería en Francia, que requieren un nivel mínimo de francés. Para más información al WhatsApp 672-763-804 o pueden acudir a la oficina situada en la calle Vicente Parra, Actor 8, Zona Patraix. ¿La fibra óptica no llega a tu zona? Con la fibra Air de Hola Wi-Fi disfruta tú y tu familia de una navegación simultánea sin límites. Podréis ver hasta 4 series diferentes en Netflix desde distintos dispositivos al mismo tiempo. Trabajar desde casa, realizar videollamadas sin cortes y sumergiros en juegos online. No pagarás nada hasta que la instalación esté completa y verifiques la velocidad. ¡Wow! Internet ultra rápido y sin cortes. Visítanos en nuestras tiendas o llama al 635-30-30-30. Nuestros repetidores están en las montañas, así que si ves una, disfrutarás de velocidades de fibra por antena viva donde vivas. Hola, ¿te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto. ¡Tan rápido! Fíjate, un día fui a ver una exposición y tenían más de 350 coches. Elegí, lo probé y me lo llevé solo con la nómina y en 48 horas ya estaba conduciendo. ¿Solo con tu nómina? Sí, y eso que llevo poco tiempo trabajando. Yo también quiero verlos. ¡Vamos! Yo te llevo. Ya tengo carro nuevo. Horizon Auto. Solo con tu nómina. Carretera Barcelona, kilómetro 7. Follos. Empresa valenciana. Con 27 años en el sector automóvil. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja